del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como cada semana ya es costumbre que nos reencontremos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les trae periódicamente las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hacer un programa ligeramente diferente, porque bueno, estamos acostumbrados a tratar temas densos, ¿no? Muchas veces temas que nos cuesta comprender a los que estamos en el tema, así que también a los que no. Pero es lindo también ver la ciencia desde el punto de vista del ser humano, así que se me ocurrió recopilar anécdotas sobre científicos famosos y algunos no tanto, porque es bueno descubrir que ellos también son seres humanos con virtudes, con defectos, con preocupaciones, y es otro aspecto de la ciencia que también nos lleva a aprender mucho. Recopilé varias cosas. Está el caso, por ejemplo, Jeremy Bernstein hizo un ensayo una vez, El jardín de ciencia de un niño, en donde recogía recuerdos infantiles de varios físicos teóricos que revelan cómo se inició su curiosidad por los números. Uno de ellos es el gran teórico Hans Bethe, un brillante físico, que aún a sus 90 años seguía ocupado en la física teórica, que para él es la más interesante de todas las ocupaciones humanas. Y cuando le preguntaron si tenía algún recuerdo temprano de las matemáticas, respondió: oh sí, muchos. Estaba interesado en los números desde una edad muy temprana. Cuando tenía 5 años, le dije a mi madre un día que íbamos de paseo: ¿no es extraño que si un cero viene detrás de un número significa mucho, pero si está delante no significa nada? Y un día, cuando tenía aproximadamente 4 años, Richard Ewald, un profesor de fisiología que era el jefe de su padre, le preguntó en la calle: ¿cuánto vale 0.5 dividido por 2? Y le respondí: querido tío Ewald, no lo sé. Pero la siguiente vez que le vi, corrí hacia él diciéndole: tío Ewald, es .25. Así que a partir de ahí comencé a conocer los decimales. Cuando tenía 7 años, aprendí potencias y llenó todo un libro con las potencias de 2 y de 3. Está el caso de Stanisław Ulam, que era un matemático polaco, que pasó la mayor parte de su vida activa en Estados Unidos y cuyas ideas matemáticas fueron cruciales para la construcción de la bomba de hidrógeno. En esta historia, se toma de su autobiografía, Aventuras de un matemático, en donde dice: yo tuve curiosidad matemática muy pronto. Mi padre tenía en su biblioteca una maravillosa serie de libros alemanes de tapas blandas. Se llamaban Reclam. Uno era el álgebra de Euler. Lo hojeé cuando tenía quizás 10 u 11 años y me provocó una sensación misteriosa. Los símbolos parecían signos mágicos. Me pregunté si algún día los comprendería. Esto contribuyó probablemente al desarrollo de mi curiosidad matemática y descubrí por mí mismo cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Recuerdo que lo hacía con una increíble concentración y un esfuerzo casi doloroso y no completamente consciente. Lo que hacía equivalía a completar el cuadrado en mi cabeza sin lápiz ni papel. En otro pasaje, que procede de la biografía de Enrico Fermi, que escribió su amigo Emilio Segre, dice: Fermi me contó que uno de sus grandes esfuerzos intelectuales fue su intento por entender, cuando tenía 10 años, lo que se quería decir con que la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, y que represente un círculo. Alguien debió señalarle el hecho, pero él tenía que descubrir su significado por sí mismo. Este descubrimiento, que es el de sistema de coordenadas polares a cargo de un niño de 10 años, debe contarse seriamente como una verdadera hazaña prodigiosa. Y es así como Freeman Dyson rememoraba para Bernstein uno de sus recuerdos más antiguos. Me contó que de niño, una tarde en que le estaban acostando para que hiciera la siesta, no estaba seguro de qué edad tenía exactamente, pero no llegaba a los 10 años y empezó a sumar los números como 1 más 1 medio más 1 cuarto, y se dio cuenta de que esta serie sumaba 2. En otras palabras, había descubierto por sí mismo la noción de una serie infinita convergente. El mismo Bernstein señala que Einstein, que siempre estuvo insatisfecho con su propia capacidad matemática, concibió una demostración del teorema de Pitágoras, ese de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, y lo hizo por sí mismo cuando tenía 12 años, una hazaña que queda eclipsada por la que fue la precoz proeza de Paul Erdős, el húngaro exageradamente excéntrico para quien cada minuto no dedicado a las matemáticas era un minuto perdido, y él podía multiplicar mentalmente número de 3 cifras a los 3 años, manipular cuadrados y cubos a los 4, y para cuando tenía 10 había concebido 37 demostraciones del teorema de Pitágoras. Pero saliendo un poco de los matemáticos y entrando más para el lado de los físicos, bueno, sabemos que las teorías de la relatividad especial y general de Einstein no fueron nada, ni mucho menos, universalmente aceptadas por físicos y astrónomos. Sus adversarios eran básicamente aquellos que no se atrevían a descartar el éter, el medio a través del cual se suponía que se propagaban las ondas luminosas, y otros no podían tragar el principio de que el propio tiempo era relativo, o que no podía superarse la velocidad de la luz. Uno de los más fervientes seguidores de Einstein en este turbulento debate era el más destacado astrónomo británico de la época, Sir Arthur Stanley Eddington. Eddington era terriblemente tímido, pero no era nada modesto. Tuvo un pupilo muy conocido, Subramanian Chandrasekhar. Recordaba Subramanian que había oído una conversación entre Eddington y otro astrónomo, Ludwig Silberstein, en donde Silberstein creía tener una firme comprensión de la teoría de Einstein y felicitaba a Eddington por ser una de las únicas 3 personas en el mundo que la entendía. Al ver que Eddington dudaba, Silberstein le preguntó por qué mostraba esa falsa modestia. En absoluto, le respondió Eddington. Estoy tratando de pensar quién podría ser el tercero que la comprende. Eddington era además un pacifista, tenía una fuerte simpatía personal por Einstein, cuya condena al militarismo alemán al principio de la Guerra Mundial le había expuesto al oprobio general. Y en ese contexto debe apreciarse la determinación de Eddington para demostrar que Einstein tenía razón. También Einstein estaba deseoso de que las predicciones de su teoría fueran sometidas al test experimental, más para convencer a los escépticos que por su propia tranquilidad, porque no tenía ninguna duda de que era correcta. Una predicción verificable era que la luz sería curvada por la gravedad. La forma más directa de demostrarlo sería observando la desviación de la luz procedente de una estrella cuando pasaba cerca del Sol. Las estrellas, casi alineadas con el Sol, se hacían visibles durante un eclipse total del mismo, y un eclipse así estaba previsto para el 29 de mayo de 1919. Gracias, en parte, a la iniciativa de Eddington, se prepararon dos expediciones británicas para hacer observaciones, una a Sobral, en Brasil, y la otra dirigida por el propio Eddington a la Isla del Príncipe, en la costa occidental de África. Pero la cosa no era tan sencilla como parecía al principio, porque el poderoso Laplace, a principios del siglo XIX, y un astrónomo alemán llamado George von Soldner, un poco más tarde, habían predicho, basados en la mecánica newtoniana, que la luz, considerada de naturaleza corpuscular, sería desviada por un campo gravitatorio. El trabajo de Soldner quedó olvidado hasta que el enemigo de Einstein, el cada vez más antisemita y desquiciado Philippe Lenard, lo descubrió en 1920 y lo utilizó en sus diatribas contra este afamado físico. El modelo newtoniano predecía una desviación de 0.875 segundos de arco, de los que hay 3.600 en un grado, mientras que Einstein predecía una desviación de 1.75 segundos, corrigiendo un cálculo anterior que le había llevado a un valor prácticamente indistinguible de la respuesta newtoniana. Pero tales desviaciones estaban muy cerca del límite de precisión de las técnicas medidas de la época. ¿Podrían los telescopios instalados en Sobral y Príncipe distinguir fiablemente entre aproximadamente 0.9 segundos y aproximadamente 1.8? Obviamente, Eddington pensaba que sí se podía. Las condiciones fueron más favorables en Brasil. El mejor de los dos telescopios que había allí dio una desviación media de 1.98 segundos, un poco alta para Einstein, y el telescopio menor dio 0.86 segundos, que prácticamente no difiere del valor newtoniano. En Príncipe el cielo había estado cubierto y solo dos de las 16 placas fotográficas que pudieron exponerse durante el eclipse mostraron imágenes de estrellas medibles, pero no muy claras. La desviación media inferida era de 1.61 segundos, con un generoso margen de error de 0.3. Los resultados se presentaron en una reunión extraordinaria de la Royal Society y la Astronomical Society, convocada para el fin del 6 de noviembre de 1919, y presidida por Sir J.J. Thomson, el presidente de la Royal Society, y el astrónomo real Sir Frank Dyson, habló en primer lugar e hizo el siguiente informe. Las placas astrográficas dieron 0.97 segundos para el desplazamiento en el borde cuando se determinaba el valor de la escala a partir de las propias placas y de 1.40 cuando se tomaba el valor de la escala a partir de las placas de prueba. Pero las placas mucho mejores dieron para el desplazamiento en el borde un valor de 1.98 frente al valor de 1.75 predicho por Einstein, y además para estas placas el acuerdo en estrellas individuales era el máximo que podía esperarse. Después de un cuidadoso estudio de las placas, estoy dispuesto a decir que no puede haber duda de que confirman la predicción de Einstein. Se ha obtenido un resultado muy definido acerca de que la luz se desvía de acuerdo con la ley de la gravitación de Einstein. Dyson no había hecho ninguna mención de los datos recogidos en Príncipe, pero Eddington, que habló a continuación, no dejó aparte los resultados de allí, y de hecho, si se descarta la respuesta del telescopio de Sobral menos avanzado, la media de los valores restantes, que era el incómodamente alto 1.98 segundos de Sobral y el poco preciso 1.61 de Príncipe, Es exactamente lo que exigía la teoría de Einstein. En ese momento habló el profesor Silverstein, otro intento de verificar la teoría de la relatividad basado en una predicción del desplazamiento hacia el rojo de la luz procedente de estrellas lejanas, y había fracasado. ¿Por qué habría de confiar entonces en los dudosos datos de la luz curvada que descansan en medidas en el límite del mismo de la precisión? Bueno, Eddington en realidad no tenía una respuesta convincente, porque la anomalía del desplazamiento al rojo se resolvió más adelante. Un desplazamiento al rojo se produce, como saben, debido al cambio de la frecuencia de oscilación de la radiación emitida por un objeto que se aleja, y hay una analogía precisa con la disminución del tono de un pitido de un tren que se aleja. Este es un recuerdo de uno de los miembros de la expedición a Príncipe, y dijo: tal como se nos presentaba el problema, había tres posibilidades. Podría no haber desviación en absoluto, es decir, quizás la luz no estaba sometida a la gravitación. Podría haber una semidesviación, lo que significaría que la luz estaba sometida a la gravitación como Newton había sugerido y obedecía a la simple ley newtoniana. O podría haber una desviación plena, confirmando la ley de Einstein en lugar de la de Newton. Apenas puede haber dudas de que una preocupación importante de Eddington era reconstruir las relaciones entre los científicos occidentales y los alemanes, agriadas por los excesos patrióticos de la Primera Guerra Mundial. Un gran número de luminarias alemanas, aunque no por supuesto Einstein, habían firmado la denominada Declaración Fulda de 1914, exculpando a su país de cualquier responsabilidad por la guerra y afirmando su solidaridad con su ejército. Este y otros sucesos posteriores habían provocado una explosión de ira chauvinista en las revistas científicas como Nature, en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Los informes de la expedición causaron mucho revuelo en la prensa. Decían en algunos titulares: revolución en la ciencia, las ideas newtonianas derrocadas. Ese fue el titular del Times, por ejemplo. Y Einstein a partir de ahí se convirtió al instante en un héroe. Por supuesto, hubo medidas en eclipses posteriores que dieron resultados ambiguos y contradictorios, pero para entonces ya era demasiado tarde para discutir. Las mejores mentes profesionales habían decidido y la percepción pública estaba firmemente establecida. La teoría de la relatividad debía ser verdadera. Evidentemente la conciencia de Eddington le molestó un poco. Mucho más tarde reconoció que había estado un poco sesgado, pero en una nota necrológica de su aliado Dyson escribió: el anuncio de los resultados despertó un intenso interés público y la teoría de la relatividad, que durante años había sido coto de unos pocos especialistas, saltó a la fama. Además, no carecía de trascendencia internacional, pues oportunamente puso fin a las exageradas habladurías sobre un boicot a la ciencia alemana. Al ponerse a la cabeza en la comprobación y finalmente verificación de la teoría del enemigo, nuestro Observatorio Nacional mantuvo vivas las mejores tradiciones de la ciencia y quizás, aún hoy, sea necesaria esta lección para el mundo. Una acción quizás técnicamente equivocada y más que censurable para los puristas, pero hecha realmente por los motivos más virtuosos. Y vamos a saltar a la antigua Rusia, ¿no? Tal vez el físico más venerado allí ha sido Andrei Sájarov, que ya a una edad avanzada seguía peleando por sus ideas. Fue el padre de la bomba de hidrógeno soviética, un infatigable disidente, y dijo a un entrevistador: ¿sabe qué es lo que más me gusta de la vida? Es la emisión de radio de fondo, es decir, el apenas detectable reflejo de procesos cósmicos desconocidos que terminaron hace miles de millones de años. Esa radiación fue descubierta, o al menos públicamente reconocida, en 1965, pero su existencia había sido predicha unos 20 años antes, y fue por otro ruso, el físico emigrado George Gamow, quien formuló la teoría de lo que llegó a conocerse como el Big Bang, el momento en que el universo se creó a partir de la nada. Edwin Hubble, en el observatorio de Monte Wilson, en California, había descubierto el famoso desplazamiento hacia el rojo de la luz procedente de estrellas remotas, lo que le indicó que el universo se está expandiendo. Y a partir del ritmo de dicha expansión, Gamow calculó lo que habría sucedido en el tiempo cero, cuando la masa de la materia que ahora constituye el universo salió de un punto de origen. La creación de toda esa materia habría estado acompañada de la liberación de un torrente de radiación envolvente. A medida que el universo se inflaba, esa radiación se extendía y su densidad de energía disminuía. Quedó para los colaboradores de Gamow, Ralph Alpher y Robert Hermann, el cálculo de la energía que hoy tendría dicha radiación. La respuesta, teniendo en cuenta que ingenieros y astrónomos expresan la energía de la radiación en términos de temperatura de un cuerpo caliente idealizado que emite un flujo de energía similar, era de 2.7 grados en la escala de Kelvin, que se mide a partir del cero absoluto de temperatura, que es en donde todo movimiento se detiene. Un artículo sobre el tema se publicó en una revista de física y no de astronomía, y pasó desapercibido. Jeremy Bernstein, que ha escrito con lucidez sobre el episodio, achaca esto al consabido desprecio de los físicos por la cosmología, y que fue expresado con franqueza en las palabras del físico ruso Lev Landau, cuando dijo: "Los cosmólogos suelen estar equivocados, pero nunca dudan". Si uno pasa rápidamente a los laboratorios de la Bell Telephone en New Jersey, durante décadas uno de los principales centros de investigación, gracias a la ilustrada práctica de la compañía de contratar a los mejores científicos y darles libertad para desarrollar sus propias ideas, incluso cuando éstas no guardan relación evidente con objetivos prácticos, vemos que allí en la Bell ya se había hecho un descubrimiento de importancia trascendental, especialmente para la astronomía, porque en efecto, en 1929, se le confió a un ingeniero, Karl Jansky, la tarea de rastrear las fuentes de ruido en la recepción de señales de radio de onda corta para buscar así la forma de suprimirlas. Jansky construyó una antena sensible en el tejado del laboratorio en Holmdel y pronto identificó las tormentas próximas y remotas como una fuente principal, pero tras ello aún quedaba un pitido continuo cuya intensidad variaba con un ciclo diurno. Y finalmente descubrió que el pitido procedía del centro de la Vía Láctea y con ello prefiguró la ciencia de la radioastronomía. La Bell no siguió con el tema, pero 30 años más tarde las ideas de los ingenieros de radio se volvieron hacia los satélites de comunicaciones y, como punto de partida, decidieron hacer rebotar señales de microondas en un globo meteorológico. Para recibir las señales se construyó una gigantesca antena parabólica, pero se acordó que cuando hubiera cumplido su objetivo inmediato, podría utilizarse como radiotelescopio para observaciones astronómicas. Las partes interesadas eran dos físicos, Arno Penzias y Robert Wilson. Se había calculado la intensidad del ruido de fondo en la radiación de microondas de fuentes conocidas, pero Penzias y Wilson descubrieron, para su desagrado, que el nivel de ruido registrado en su antena era bastante más alto. La temperatura del fondo ubicuo era de unos 2.7 grados. Intentaron todo lo que sabían para eliminarlo. Para empezar, se desalojaron algunas palomas que se habían instalado en el pabellón de la antena y se eliminó la consiguiente corteza incrustada de depósito dieléctrico blanco que dejaron. Esto no resolvió el problema, ni pudo descubrirse ninguna otra fuente de ruido. No procedía de la ciudad de Nueva York, ni de un residuo de la radiación liberada por ensayos de bomba nuclear. Así que Penzias y Wilson estaban derrotados. Pero entonces intervino el destino, y un día de 1964, Penzias estaba charlando por teléfono con un amigo astrónomo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y le preguntó cómo iba su trabajo. Penzias le contó su triste historia y entonces su amigo recordó una conversación con un colega, Instituto Carnegie de Pittsburgh, el cual le había contado que durante una visita a la Universidad Johns Hopkins de Baltimore había asistido por casualidad a una conferencia de un joven astrónomo de Princeton llamado P.J. Peebles, que era un estudiante de Robert Dick, un profesor que tenía un interés especial por la radiación de fondo cósmica predicha. Él no había leído los artículos de Gammon ni los de Alfred y Hermann, pero había cubierto el mismo territorio por sí mismo y había montado una antena en el tejado de su departamento en la Universidad de Princeton para ver lo que podía detectar. El amigo de Penzias sugirió que él y Dick podían estar pisando un mismo terreno, así que Dick y Peebles reconocieron inmediatamente que Penzias y Wilson habían cobrado su pieza sin saberlo, pero estos no estaban impresionados, sobre todo porque Wilson había aprendido la cosmología que sabía de Fred Hoyle, el astrónomo británico que había propuesto la teoría del estado estacionario del universo y no aceptaba el Big Bang, el nombre despectivo que él mismo había inventado para la idea de Gammon. En cualquier caso, en julio de 1965, los dos grupos publicaron sus artículos en la misma revista. El de Penzias y Wilson simplemente informaba de sus observaciones y no extraía conclusiones, mientras que Dick y sus colegas establecían las bases teóricas para identificar la radiación con el fondo cósmico de microondas. Y en 1978, Penzias y Wilson fueron galardonados con el premio Nobel. Pero la evidencia a favor de la radiación cósmica de fondo precedió realmente a la teoría, porque en 1941 un astrónomo llamado Andrew McKellar había examinado las longitudes de onda de la luz que llegaba de una constelación que llevaba la firma de un compuesto orgánico, que era el cianógeno. El análisis del espectro reveló que las temperaturas de este gas era de 2.3 grados, y en un libro de texto estándar sobre los espectros de las moléculas publicados unos años más tarde, otro premio Nobel, Gerhard Hertzberg, señaló este resultado comentando que su significado era cuestionable. Hertzberg no había leído los artículos de Gammon, ni de Alfer, ni de Hermann, que explicaban su significado, y estos tampoco habían leído el libro de Hertzberg. Así que la conclusión que se podría extraer de esta saga de la radiación cósmica de fondo, vista ahora como una inevitable reivindicación de la teoría del Big Bang, es que los científicos muy raramente abandonan sus confortables madrigueras. Una historia realmente interesante y ejemplar de cómo actúa la ciencia. Oh, no. Y para finalizar, no podemos dejar afuera al genial Richard Feynman, ¿no?, que insistía en que para él la física era un juego y que no tenía mejor razón para abordar un problema que el hecho de que le presentase un desafío intelectual o picase su curiosidad. Su primer puesto académico fue en la Universidad de Cornell, donde llegó en 1945 como joven profesor y que frecuentemente fue confundido como un estudiante más. Así que quiero exponer a continuación lo impredecible que puede ser el resultado de una investigación. Menos de una semana después de su llegada a Cornell, cuenta Feynman que estaba en la cafetería y un tipo, haciéndose el tonto, lanzó un plato al aire. Él vio cómo oscilaba el plato mientras iba por el aire y allí advirtió cómo giraba el medallón rojo de Cornell grabado en el plato. Era completamente obvio para él que su velocidad de giro era más rápida que la oscilación. No tenía nada que hacer, así que empezó a imaginar el movimiento del plato dando vueltas cuando descubrió que cuando el ángulo era muy pequeño, la velocidad de rotación del medallón era el doble que la de oscilación del plato, 2 a 1. Realmente resultó una ecuación muy complicada, así que pensó, ¿existe alguna manera fundamental de ver, considerando la fuerza o la dinámica, por qué es 2 a 1? No recuerda cómo lo hizo, pero finalmente calculó cuál es el movimiento de las partículas materiales y cómo se compensan todas las aceleraciones para saber que salga 2 a 1. Recuerda que fue a ver a Abbett, anotó algo interesante, puso aquí el plato gira así y la razón de 2 a 1 es, y le mostró la aceleración. Él dijo, Feynman, eso es muy interesante, pero ¿qué importancia tiene? ¿Por qué lo haces? Ah, respondió, no tiene ninguna importancia, solo lo hago por diversión. Su reacción no lo desanimó. Se había hecho a la idea de que iba a disfrutar de la física y a hacer lo que le gustaba. Siguió calculando ecuaciones de oscilaciones, después reflexionó sobre cómo empiezan a moverse las órbitas del electrón en relatividad. Después vino la ecuación de Dirac en electrodinámica y después la electrodinámica cuántica. Y antes de que se diera cuenta, porque todo pasó en muy poco tiempo, estaba jugando, a veces le dicen trabajando, con el mismo viejo problema que tanto le gustaba, el problema en el que había dejado de trabajar cuando fue a Los Álamos para trabajar sobre la bomba atómica, y sus problemas de tesis. Todas esas cosas maravillosas y anticuadas. En realidad no le costaba ningún esfuerzo, era fácil jugar con esas cosas. Era como descorchar una botella, todo fluía sin esfuerzo. No tenía importancia lo que estaba haciendo, pero finalmente la tuvo, porque los diagramas y todo aquello por lo que ganó el premio Nobel procedían de esas nimiedades con el plato oscilante. Así avanzó Feynman desde el plato oscilante hasta las más exóticas fronteras de la física teórica. Sus biógrafos pintan un cuadro que difiere solo en un aspecto. En realidad, Feynman no estaba contento cuando llegó a Cornell, porque hasta entonces la aspiración sobre lo que iba a hacer le había eludido. Feynman era un teórico sin igual, pero sus audaces escarceos ocasionales en la ciencia experimental no siempre tuvieron éxito, así que su ilustre mentor en Princeton, John Archibald Wheeler, recuerda el resultado de una iniciativa experimental suscitada por una discusión sobre una cuestión aparentemente elemental, como las que tan a menudo ponen a prueba las mentes más profundas en física, y contaba el problema. Había un problema en el curso elemental de mecánica que nos llevó a pensar sobre el familiar aspersor del césped. Este tiene una forma de esvástica y lanza 4 chorros de agua. El retroceso hace girar los brazos del aspersor. Pero, ¿sobre qué actúa el retroceso? No actúa en el punto donde la corriente de agua cambia súbitamente de la trayectoria que llevaba a una dirección perpendicular. Supongamos que el brazo chupa agua en lugar de expulsarla. Por supuesto, se decían unos a otros, hay un cambio idéntico en dirección y, por lo tanto, una reacción equivalente. Por supuesto, el aspersor girará de nuevo cuando el agua sea aspirada por los brazos en lugar de expulsada. Unos decían no lo hará, otros decían sí lo hará. Pasaron mucho tiempo discutiendo ambas alternativas con colegas, y conforme transcurrían los días, más colegas de todos los despachos del pasillo tomaban posición. El debate se hizo cada vez más animado. Ningún argumento teórico bastaba para calmar esas discrepancias. La situación pedía un experimento y Feynman hizo una aspersora en miniatura de 15 centímetros con tubo de vidrio y lo empalmó a un tubo de goma flexible y comprobó que funcionaba bien como aspersor. Después colocó todo el artefacto en el cuello de una garrafa de vidrio llena de agua, puso ese conjunto en el suelo del laboratorio del ciclotrón, donde había una llave de salida de aire comprimido. Hizo pasar el aire comprimido a través de un segundo agujero en el corcho que tapaba la garrafa y un ligero temblor cuando se aplicó la presión por primera vez y el agua empezó a fluir hacia atrás a través del aspersor en miniatura. Pero mientras el flujo seguía, no había reacción. Entonces empezó a aumentar más la presión del aire, más el flujo de agua hacia atrás. Otra vez un temblor momentáneo al principio de esta maniobra, pero no había un par de fuerzas continuado. Más presión y más, y el recipiente de vidrio explotó. Toda la habitación del ciclotrón se llenó con agua y trozos de vidrio, y desde entonces Feynman fue desterrado del laboratorio. Wheeler no aclara si los físicos de Princeton llegaron a alguna conclusión sobre la proposición de Feynman y su demostración. Hay algunos textos y memorias orales, pero bueno, lo importante de esto es que los físicos son humanos, los físicos se equivocan, todos los científicos lo hacen, y si hay una lección importante de la ciencia, es que del error también se aprende muchísimo. Y que no es malo decir, me equivoqué y voy a pensar todo de nuevo. Y por fin el 14 de este mes, a las 9:31, tiempo universal, Roscosmos lanzó la sonda europea ExoMars 2016 mediante un cohete Proton que despegó desde el cosmódromo de Baikonur. ExoMars 2016 incluye el orbitador ExoMars TGO, que es monitorea la parte de gas de la atmósfera, ahora lo vamos a ver, y la cápsula de descenso, que es un lander, Schiaparelli. Ambos vehículos tienen que alcanzar Marte en el próximo mes de octubre, y es la primera misión del programa ruso-europeo de exploración de Marte. ExoMars incluye la misión también ExoMars 2018, destinada a situar un rover sobre la superficie del planeta rojo. ExoMars TGO deberá resolver de una vez por todas el misterio del metano marciano. Es la primera vez desde 1996 que se usa un cohete Proton para una misión interplanetaria y es la primera vez que se emplea la etapa superior BRIS-M para este tipo de misión, porque hasta ahora se habían empleado para este fin las etapas que se llaman Block D, fabricadas por la empresa RKK Energía. Esa etapa BRIS-M realizó los 4 encendidos en vez de 5 habituales para poder situar la sonda en una trayectoria de escape. Y una vez que ExoMars 2016 alcanzó esa velocidad de escape, tras casi medio día de misión, comenzó su viaje a Marte. Después de la separación de ExoMars, la BRIS-M realizó un par de maniobras evasivas para evitar impactar contra Marte, porque no fue esterilizada. Y este ha sido el segundo lanzamiento de un cohete Proton en 2016 y el 411 en toda su historia. La ExoMars 2016 es una sonda para explorar Marte que pesa más de 4 toneladas y está formada por un orbitador y una cápsula de descenso. Fue construida por la Agencia Espacial Europea, en realidad por Thales Alenia, que es una empresa contratada por la Agencia Espacial Europea, que está situada en Francia y se encargó del módulo principal del orbitador de ExoMars, mientras que Schiaparelli estuvo a cargo de Thales Alenia Space de Italia. Las dimensiones no es muy grande, es de 3.2 x 2 x 2 metros. Tiene una envergadura de 17.5 metros una vez que se despliegan los dos paneles solares, que tienen 20 metros cuadrados de superficie y generan 2 kilowatts de potencia. Mientras que el Schiaparelli tiene 2 metros 40, una altura de 1.65. La orbitadora posee un motor principal de 424 newton de empuje para poder insertarla en órbita marciana. Y la antena de comunicaciones de banda X tiene un diámetro de 2.2 metros y una potencia de 65 vatios. También incluye la carga útil Electra de la NASA para comunicarse con los vehículos de superficie Curiosity y Opportunity, y además Schiaparelli y un futuro rover en el ExoMars 2018. Esta misión es conjunta entre la ESA y la corporación estatal rusa Roscosmos. El 16 de octubre de 2016, Schiaparelli se va a separar de la nave principal ExoMars, girando a una velocidad de 2.75 veces por minuto de cara al aterrizaje que va a tener lugar el 19 de octubre y va a aterrizar en Meridiani Planum, no muy lejos de donde se encuentra el rover Opportunity. Ese mismo día, el orbitador se va a situar en órbita de Marte y va a retransmitir a la Tierra los datos del descenso de Schiaparelli. Su órbita inicial es bastante elíptica, de 300 por 96.000 kilómetros, y dura 4 soles, o sea, 4 días marcianos, y se va a ir reduciendo poco después a una órbita de un periodo de un sol. Después de un año de aerofrenado, va a alcanzar en noviembre del 2017 una órbita circular de trabajo de 400 kilómetros de altura y 74 grados de inclinación, con un periodo de 2 horas. La misión primaria de ExoMars va a durar hasta el 2022, con un costo, que incluye las dos misiones, de 1.200 millones de euros. La duración de la misión de la cápsula Schiaparelli está limitada por la vida de sus baterías, por lo que se espera que funcione entre 2 y 8 días. Schiaparelli va a aterrizar mediante un paracaídas de 12 metros de diámetro y un sistema de propulsión formado por tres conjuntos de tres propulsores de hidracina con un empuje de 400 newton que va a permitir frenar la velocidad de 270 km por hora a 2 km por hora. Además incluye un conjunto de instrumentos con una masa total de 5 kilogramos. Hay instrumentos que están pensados para analizar todo el medio ambiente sobre la superficie marciana, que un instrumento está dirigido por Italia, y otro que está formado por sensores para determinar la velocidad del viento, su dirección, la humedad de la atmósfera, la presión atmosférica, la temperatura, además de un sensor para medir la cantidad de polvo en suspensión y otro para la electrificación de la atmósfera. Este último, MicroARES, va a medir por primera vez los campos electrostáticos en la superficie de Marte, que es un parámetro importante para entender el comportamiento del polvo marciano. Schiaparelli también va a llevar el retroreflector láser INRI, que va a permitir en un futuro detectar el lugar exacto de aterrizaje y la cámara DECA, una cámara de descenso. Esa pequeña cámara de 0.6 kilogramos va a tomar 15 imágenes a intervalos de 1.5 segundos durante el descenso a partir de la separación del escudo térmico, que es algo así como el equivalente a baja resolución de la cámara MARDI de Curiosity. Así que bueno, una nueva misión camino a Marte en esta década que comienza, ¿no? Parece comenzar realmente una década de exploración marciana impresionante. ¿Y por qué digo eso? También porque, a pesar de que en el pasado diciembre la NASA canceló el lanzamiento de la sonda marciana InSight, que estaba planeado para marzo de este año, por culpa de una fuga del instrumento principal, un instrumento sísmico, a cargo de la Agencia Espacial Francesa, que hizo imposible alcanzar el vacío requerido para el funcionamiento correcto del sismógrafo. Desde entonces, la NASA siguió estudiando qué hacer con esta misión y de hecho realmente sopesó cancelarla, pero al final va a despegar hacia el planeta rojo el 5 de mayo del 2018, aunque tras el anuncio del retraso casi todo el mundo dio por sentado que InSight despegaría en 2018. Durante los últimos meses la NASA consideró muy seriamente su cancelación. InSight es una de esas sondas del tipo Discovery, las más baratas de la agencia, y existía el peligro de que el retraso provocase superar ampliamente el presupuesto asignado para la misión, que es de 675 millones de dólares. Ya la NASA en diciembre había gastado 525. Pero después de interminables reuniones, se decidió dar una segunda oportunidad a la misión, a pesar de que se estima que la reparación del instrumento va a alcanzar los 150 millones de dólares. Así que La agencia francesa se comprometió a rediseñar el contenedor de vacío del sismómetro y a tener listo ese instrumento para el 2017. La NASA va a tener que sacar el dinero del fondo destinado a las misiones del tipo Discovery, así que el próximo agosto va a anunciar cuánto costará exactamente el retraso en el lanzamiento. InSight, que fue conocida como GEMS en su momento, es una sonda basada en la tecnología de la misión Phoenix, cuyo objetivo es estudiar la estructura interior de Marte. Según este nuevo calendario, está previsto que InSight aterrice en la planicie de Elysium Planitia, cerca del cráter Gale, en donde se encuentra el Curiosity, el 26 de noviembre de 2018. El fiasco de este instrumento sismográfico fue un auténtico bochorno para la Agencia Espacial Francesa y ha estado a punto de llevarse por delante la primera misión que debe determinar cómo es el interior de Marte. Ahora hay que cruzar los dedos para que todo vaya bien y este instrumento no dé más problemas. Y para terminar con la parte espacial del programa, China está ofreciendo más datos sobre su nueva nave tripulada y su telescopio espacial. Hace apenas unos pocos meses hablábamos de los rumores sobre la nueva nave tripulada china, una cápsula de gran tamaño parecida a la Orion de la NASA, para sustituir a las naves Shenzhou en un futuro, y desde entonces, bueno, no ha habido muchas novedades para saber realmente si el proyecto es seguida o no, pero las cosas cambiaron drásticamente porque confirmaron que durante el primer vuelo del nuevo cohete larga marcha CZ-7 se va a probar un modelo a escala de esta controvertida cápsula. Los nuevos datos aparecieron en una entrevista oficial con el ingeniero en jefe del programa espacial chino. El primer larga marcha CZ-7 va a despegar desde el centro espacial recién construido de Wenchang en junio próximo. Este cohete es capaz de situar 13.5 toneladas en órbita baja. Está formado por una etapa CZ-6, parte de la familia de lanzadores derivada de larga marcha CZ-5, que será el vector chino más potente en servicio y podrá situar cerca de 25 toneladas en órbita baja, que bueno, también tiene que debutar este año. Van a usar queroseno e hidrógeno como combustible y oxígeno líquido como comburente. Y para variar, los detalles de esta misteriosa carga del CZ-7 no se conocen, pero por lo poco que pudimos ver en algunos videos que están circulando por ahí, se trata de una cápsula cónica muy parecida a la que apareció en el famoso artículo del año pasado que desató bastantes especulaciones sobre este nuevo vehículo. De confirmarse el diseño, es obvio que estamos ante un proyecto relativamente maduro y que ya tiene bastantes apoyos dentro de la cúpula política del país, pero se desconocen el resto de las características de la nueva nave y, por supuesto, cuándo va a estar lista. Por los datos que se han publicado, la nueva nave va a tener una capacidad para un máximo de 6 astronautas, una masa de 14 toneladas en la versión para la órbita baja, de 20 para la versión lunar. Además, va a ser capaz de permanecer un máximo de 21 días en el espacio. La introducción de esta nueva cápsula va a permitir centralizar todas las operaciones del programa espacial tripulado chino en el nuevo centro de Wenchang y va a dejar de lado de a poco el centro Huquan, desde donde actualmente se lanzan las naves Shenzhou. El CZ-7 también se va a utilizar para enviar los cargueros Tianzhu hacia la futura estación espacial Tiangong, cuyos módulos van a despegar mediante diferentes cohetes CZ-5. Y además de esta entrevista con el líder chino, se confirma que China va a lanzar la nave Shenzhou 11 hacia la pequeña estación espacial Tiangong 2 a finales de este año. No se conocen todavía ni astronautas ni ninguna persona que vaya a viajar en estas naves. Sabemos que la Shenzhou 11 va a llevar solo 2 tripulantes masculinos y van a permanecer un mes a bordo de la Tiangong 2, estableciendo un nuevo récord de permanencia para el programa espacial chino. Por otro lado, en la entrevista también se da información sobre el telescopio espacial de gran tamaño que se fue anunciando a partir del año pasado. El satélite va a tener un espejo principal con un diámetro de unos 2 metros, comparable al Hubble, que tiene 2.4 metros. No obstante, aparentemente va a tener un campo de visión 300 veces superior al del Hubble. Así que en realidad va a ser más parecido al futuro telescopio WFIRST de la NASA, que va a emplear también una óptica con un espejo de 2.4 metros procedente de un antiguo satélite espía y un campo de visión 100 veces mayor que el de Hubble. Como se había anunciado, el telescopio espacial chino se va a acoplar cada cierto tiempo con la futura estación espacial de 60 toneladas para que los astronautas puedan reparar los sistemas y sustituir sus instrumentos. Así que el programa espacial chino sigue dando sus sorpresas. Si finalmente se confirma la construcción de la nueva nave tripulada y el telescopio espacial, sin duda, la próxima década promete también ser muy interesante. No es frecuente que en física se produzcan noticias que desvíen la atención de los medios de comunicación de la política, el crimen y los deportes, pero ahora en el periodo de tiempo de 4 años, los físicos han elevado 2 veces el contenido intelectual de los listados de las noticias como en Google, con el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 y ahora con la detección de las vibraciones del espacio-tiempo, conocida como ondas gravitatorias. El hallazgo del bosón de Higgs apuntaló el modelo estándar de la física de partículas, el entramado matemático para la comprensión de la ciencia de lo ultrapequeño. Las ondas gravitatorias cimentaron el glorioso estatus de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, las matemáticas que rigen el cosmos en general, y los físicos consideran ambos descubrimientos como grandes logros. La verificación de la existencia del bosón de Higgs confirmó la explicación favorita de la ciencia de por qué las partículas fundamentales de la naturaleza tienen masa. Las ondas gravitatorias confirmaron la existencia de los agujeros negros, en particular que estos a veces se emparejan, giran como uno alrededor del otro y luego se fusionan en una explosión cataclísmica. Tal estallido cósmico proporcionó la primera detección directa de las ondas gravitatorias, registrada el pasado septiembre por los observatorios gemelos del Advanced LIGO en los estados de Luisiana y Washington. Por un breve instante de tiempo, esa explosión produjo más de 50 veces la energía de todas las estrellas del universo juntas, según explicó Kip Thorne, el famoso físico del Caltech, en la conferencia de prensa que dio el 11 de febrero. En cierto modo, tanto el bosón de Higgs como las ondas gravitatorias no deberían haber sido especialmente sorprendentes. Casi todos los físicos creían firmemente que el bosón de Higgs tenía que existir, o si no, habrían pasado sus carreras creyendo matemáticas falsas, y nadie dudaba en serio de que Einstein tuviera razón acerca de las ondas gravitatorias, o más precisamente de su teoría general de la relatividad, que ha comprobado que es correcta en la predicción de su existencia durante infinidad de experiencias desde la época en que la formuló Einstein. Pero hay un sentido más profundo en el que ambos descubrimientos tienen algo en común que refleja un logro aún más asombroso, y es el poder de la mente humana para discernir rasgos profundamente ocultos de la realidad física. Tanto para la partícula de Higgs como para las ondas gravitatorias, el descubrimiento real requería de un enorme equipo físico construido a un alto costo. Pero en ambos casos, la idea de que existían tales fenómenos exóticos procedía del poder del cerebro humano, esa decodificación del significado físico de los símbolos matemáticos manipulados solo con el uso de lápiz y papel. No había ninguna posibilidad de que la experimentación aleatoria pudiese haber tropezado con estos fenómenos. Detectarlos requería una búsqueda explícita. Los experimentadores sabían dónde y cómo buscar solamente debido a los planes creados por la mente de los seres humanos, quienes podrían ver el significado oculto en sus matemáticas. Piénsenlo. Peter Higgs dedujo la existencia de una nueva partícula teniendo en cuenta las consecuencias de algunas ecuaciones complejas. Ni siquiera estaba pensando en la posibilidad de que existiera la partícula de Higgs. Pero su artículo, que expone las ecuaciones, fue rechazado. Los críticos dijeron que eso era matemática, sin física. Así que Higgs miró de nuevo las ecuaciones y advirtió que éstas implicaban la existencia de la partícula que ahora lleva su nombre. De alguna manera, sus matemáticas tenían un conocimiento sobre el universo que nadie más había sospechado previamente. Einstein, de manera similar, encontró que había mucha más física en las matemáticas de la relatividad general de lo que él mismo inicialmente sabía. Después de años de lucha, reunió las ecuaciones que describían la gravedad, explicando la extraña órbita de Mercurio y prediciendo con precisión la curvatura de la luz estelar que pasa cerca del Sol. Pero entonces, un poco más tarde, revisó de nuevo las ecuaciones y se dio cuenta de que contenían una sorpresa. Las ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo transportarían mensajes a través del universo, pero serían demasiado débiles, pensó, para que los seres humanos las detectáramos alguna vez. Más tarde, Einstein perdió la fe en sus propias matemáticas. En la década de 1930, trató de demostrar que las ondas gravitatorias realmente no existían. Después de todo, con un colaborador, preparó un artículo intentando demostrar que eran fantasmas matemáticos y no fenómenos reales con efectos físicos, pero aparecieron errores en el análisis, desbaratando el artículo, y las ondas gravitatorias se mantuvieron como una implicación de la relatividad general. Existen en las matemáticas y finalmente existen en el universo. La investigación de la historia de la física hace salir a la superficie más ejemplos del poderío de las matemáticas que revelan secretos de la realidad. La relatividad general proporcionó más sorpresas que simplemente las ondas gravitatorias. Los agujeros negros, las lentes gravitatorias e incluso en cierta medida la expansión del universo surgieron de las ecuaciones de Einstein antes de que cualquier astrónomo las viera. Los quarks, los constituyentes de los protones y los neutrones, se presentaron en las matemáticas de Murray Hellman antes de que las pruebas de su existencia se revelasen en los aceleradores de partículas. Y la antimateria, el combustible del futuro de la ciencia ficción, se convirtió en un hecho científico en la mente matemática de Paul Dirac antes de que los experimentadores avistaran antipartículas en los rayos cósmicos. Tal vez la analogía más cercana de las ondas gravitatorias, sin embargo, sea la aparición de ondas de radio en las matemáticas de James Clerk Maxwell, que describen el electromagnetismo. En la década de 1860, Maxwell trabajó en las matemáticas de la electricidad y el magnetismo y descubrió, para su sorpresa, que la propia luz es una onda electromagnética. Maxwell, casi al instante, se dio cuenta de que podían existir otras ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias, y un par de décadas más tarde, el físico alemán Heinrich Hertz buscó y encontró las nuevas ondas que Maxwell había predicho. Esas ondas de radio verificaron la teoría de Maxwell y pusieron en manos de la ciencia y de la humanidad una nueva y poderosa herramienta. No hay duda de que las ondas gravitatorias revolucionarán la sociedad exactamente de la manera en que lo han hecho las ondas de radio. Pero indudablemente abrirán un nuevo campo para explorar el cosmos de forma muy similar a como lo hicieron los radiotelescopios. De todos modos, independientemente de sus posibles usos científicos o prácticos, las ondas gravitatorias permanecerán para siempre como una señal de que las matemáticas concebidas en la mente humana coexisten, en cierto sentido, con el tejido de la realidad. Hertz embarcó en su búsqueda de las ondas de Maxwell porque tenía fe en esa idea. Se dio cuenta plenamente de que explorar las implicaciones de las ecuaciones en la teoría electromagnética le había permitido a Maxwell